Saludos para Alexia, loco, y Vale. La hermana de Vale, loco. Debe estar escuchando. Saludos, debe estar escuchando la radio, loco. ¡Vamos! Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Ustedes. En los restos. Radio Norte 97.5. Con un camino recto a la desesperación. Desenlace de un cuento de terror. ¡En vivo! ¡La Liga! Seis años así, dice, escapando al mismo lugar con mis fantasías. Buscando otro cuerpo, otra voz. Subiendo infierno, ¿para qué? Para salir de vos. Intoxicado y loco, y lleno mal. ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Para la gente que está en casa, palmas arriba, palmas arriba. El que no hace palma, la Liga en vivo. Palmas. Radio Norte 97.5. Alto mate, vamos ya, amigo. Vamos todos. Si te tuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentiría raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Baile el negro Dani en casa. Siempre manda. Sin para tenerte aquí, había que maltratarte. No puedo hacerlo. Yo mi Dios, te veo sonrojo y tiemblo. Te hace el amor.